Hay historias y relatos maravillosos en la vida de Jesús, especialmente en los evangelios, que nos traen lecciones para que nosotros podamos ser buenos discipuladores como lo fue Jesús con sus discípulos. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarle cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente. La verdad de las cosas es que los mensajes de Dios han sido como oro refinado, enchapados en oro, que dejan lecciones profundas, profundas en la vida de quienes las escucharon en esa época, y también vuelven a sonar tan maravillosamente buenas, ricas en bendiciones hoy día cuando las leemos y las repasamos. Pero eso sabes, eso depende de cada uno de nosotros. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor Jesús acerca de los terrenos donde cayó la semilla? Ah, claro, fíjate, justamente ahí, discípulos dijeron, bueno, ¿qué significa esto? Quisieron entender porque él contó la parábola del sembrador y ahora les viene a decir. Justamente ahí en San Marcos capítulo 4, versos 18 y 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjate, aquí hace énfasis los engaños de las riquezas. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Dijimos, la riqueza no es pecado. El amor a las riquezas es el problema. La riqueza no tiene ningún problema el que tenga harto dinero a alguien si este es bien utilizado. Y si sigue siendo un medio y no un fin, como a veces se convierte. Ahora aquí hay unas palabras que son fundamentales para entender este concepto, porque habla de que los afanes de este siglo, o sea, no voy a pensar de que no me voy a preocupar por conseguir el pan para cada día. Dios me ha dado la fuerza, el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría para desarrollar un estilo de vida y a la vez hacer un plan con mi familia, con mis hijos y llevarlos adelante para que sean grandes en la universidad, en la vida y sirvan. Pero no hacer ese lo primordial, no me voy a afanar tanto en este siglo que al final olvide y deje a un lado lo que es esencial. Y ahora después dice, y el engaño de las riquezas. ¿Por qué dice engaño? Porque cuando tú tienes muchas riquezas, como que pareciera, no que pareciera, parece que es así, que no necesitas nada más que eso. Está con eso, de eso depende. Está viviendo una vida engañosa, realmente eso, ese es el problema. Las riquezas lo hacen pensar de que es todopoderoso cuando no lo es. Debemos recordar la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, todo lo que se consigue con dinero, la verdad es, para aquel que tiene el dinero como un fin, está viviendo una vida totalmente engañada. Yo recuerdo que visitamos a unas personas y también se visitaron a otras de diferentes niveles. La verdad, las cosas que se visitaron a personas de diferentes niveles. Y los dos reaccionaron al final de la siguiente manera. ¿Cuánto les debo? El primero, que era humilde, entendió más fácilmente que el otro, que era más rico, cuando dijo, con la chequera en mano, ¿cuánto les debo? Interesante eso, porque cuando el Evangelio se entrega que ha sido por gracia y uno le dice no debe nada, solo tenga fe en Dios y Él obrará en usted, la gente se vuelve un poquito más receptiva a creer en Dios y ver que efectivamente el dinero no sirve de nada, porque casi siempre se ha encontrado que hay personas que por problemas de salud han gastado fortunas. Y alguien les trae una noticia agradable en relación al cambio de vida, ¿no es cierto? Y les dice, esto no vale nada, se encuentran sorprendidos y a la vez les dice que el dinero en realidad no hace la felicidad, no hace la tranquilidad, no da la salud, no da la salvación. Ahora, hay en Lucas capítulo 1, versículo 51... otro relato que aparece allí, ¿no es cierto? Que 51 al 53, dice específicamente. 53. ¿Tú lo tienes allí? Sí. Quizás. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes. Pero dice algo más, y a los ricos envió vacíos. ¿Por qué los envió vacíos? No fue por castigo. No, porque precisamente los envió vacíos porque los ricos esperan obtener con su dinero aquellas cosas que no se pueden comprar con dinero. Entonces, si alguien, imagínate si alguien rico iba a buscar a Jesús, pero a lo mejor a buscarlo con la intención de que le ayudara a doblar la cantidad de dinero que tenía, seguramente se fue vacío, porque Jesús no estaba para eso. Jesús no vino a eso, no vino a enriquecernos. Vino a enriquecernos, sí, pero de otra manera, en forma espiritual. Y hay hoy día hay muchos quienes están viendo esta parte espiritual, pero bien amarrados de la parte material. O sea, hay algunos predicadores que prometen dinero, prometen riqueza, prometen prosperidad. El Señor puede darla, pero cuando yo voy en busca de eso, seguramente el Señor no me la va a dar. ¿Por qué? Porque si voy solamente en busca de dinero y prosperidad, quiere decir que la parte espiritual yo la dejé de lado. Y el Señor no quiere que el dinero me lleve a la ruina, ¿ah? Me lleve a perderme eternamente. Entonces, tenemos que considerar esto. Por eso que los ricos se fueron vacíos, porque ellos iban en busca de otra cosa y no la encontraron. Sabe que hay expresiones bastante lindas aquí en este contexto que estamos leyendo aquí, justamente del libro de Marcos 4:18. Hizo proezas con su brazo, dice, por ejemplo, está usando una expresión del lenguaje hebreo muy figurativa, sí, muy hermosa, que está diciendo que el brazo es el poder. Pero todas estas cosas muestra fortaleza, muestra fuerza, pero al final quedar vacíos, sin nada, porque la esencia de la vida no es la riqueza, no es de alcanzar logros, sino que los logros sean gracias a que hemos estado en contacto con el Señor. Porque hay cosas maravillosas, por ejemplo, que una persona pobre encuentre una mejor vida, una mejor salud, como un rico que encuentre una mejor vida y una mejor salud. Son cosas similares, ya sea para el rico o para el pobre. Por eso es que este mensaje, este es enchapado, como dice nuestro título acá, enchapado en oro, porque es preciosísimo lo que está enseñando en este caso Jesús. Fíjate lo que nos dice San Lucas también en el capítulo 6, los versos 22 al 25. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestros nombres como malo por causa del Hijo del Hombre. Fíjate, está diciendo, esto es lo que vendrá. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Fíjate, aquellos ricos que tienen el consuelo, que ahora no se preocupan de nada, ahora tienen la solución para todo, ahora ven a los demás con problemas y dificultades y ellos están bien, ellos disfrutan de la vida, como dicen algunos. Llegará el momento en que eso no significará absolutamente nada. Entonces, aquí nos hace ver el contraste entre aquel que tiene a Dios y aquel que no lo tiene. Aquel que su Dios es el dinero. Dios puede bendecir mucho, y hemos hablado de Job, hemos hablado de Abraham, hemos hablado de personas que tuvieron mucho dinero, pero que siguieron al Señor. Que el dinero era solamente un medio, pero su mente y su corazón estaba puesto en Dios. Eso hacía la diferencia en su vida. Claro, por eso que la Biblia hace énfasis en este concepto de que ningún siervo puede servir a dos señores, dice allí en Lucas 16:13, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es lo que está diciendo el texto. Por eso que uno tiene que tener bien clara la situación. A lo mejor alguien puede decir, claro, como no tienen riqueza, no tienen dinero, no tienen plata, no tienen posiciones, hablan tranquilamente. Quizá, yo no sé si al final del camino la casa, la riqueza, la plata, el oro, me va a dar la tranquilidad para descansar en armonía con Dios. Ese es el gran problema, porque cuando se termina la vida, ¿de qué te agarras? ¿De qué te afirmas? ¿Qué brazo te extendido tienes para tomarte? Hay un texto de la Sagrada Escritura que es interesante. Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, mas al rico no lo dejan dormir las riquezas. Fíjate, uno se acuesta plácidamente, duerme, pero la persona que tiene dinero está pendiente, y si bajan las acciones, que subieron las acciones, que bajaron las acciones, que hay que vender en el momento para no perder, que subió el dólar o bajó el dólar. En fin, hay una cantidad de problemas que tiene en su mente, y dice que eso no lo deja dormir tranquilo. Bueno, nosotros podemos dormir tranquilo. Ahora, eso, vuelvo a repetir, eso no significa que el dinero sea una maldición en sí. El dinero es una gran bendición cuando la persona que lo administra es un cristiano de corazón, cuando es una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando es una persona que comparte, cuando es una persona que pone a Dios en primer lugar, y las riquezas son un medio para servir a Dios y a su prójimo. Que estas enseñanzas nos ayuden para meditar en relación a que este mensaje maravilloso de la salvación está dado para los ricos, para los famosos, para que sean también discípulos del Señor. Esta advertencia acerca del materialismo es importante para todos los creyentes, no solo por el bien de su alma, sino también por el bien de ganar a otros. Después de todo, ¿cómo podemos advertir a los acaudalados acerca de los peligros espirituales potenciales contenidos en sus riquezas cuando nosotros mismos estamos atrapados por algo similar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.